vez más. Las banditas arriba, por favor, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, venga. A todas las invito. Agarra a su pareja, por favor. A bailar. Cumbia. Y el ritmo de cumbia. La segunda de niña. Suena. Llegó papá, llegó papá, llegó la verdura del caldo esa noche, compa. Dice. Y de nuevo para ti, linda niña. Vámonos arriba, arriba, arriba, venga. ¿Cómo dice que dice, compa? Ya no llores más, ven, te invito yo a bailar. Niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven, te invito yo a bailar. Niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Oh, oh, oh. Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito. Mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo. Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito. Mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo. Música de barrios. Música de varios para ustedes hoy en Metropolitan. Llegó, llegó papá, compa, vea. Venga ese sabor, que venga ese sabor, sabor, sabor, sabor. Y como la moza, abuelita, soy tu nieto, el hijo de la viejita. Llegó papá, llegó la verdura del caldo, se nos dice. Niña, ya no llores más, ven, te invito a bailar. Niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Niña, ya no llores más, ven, te invito a bailar. Niña, qué bonita estás, con tu cuerpo angelical. Oh, oh, oh. Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito. Mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo. Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito. Mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo. Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito. Mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo. Bailaremos cumbia porque tú te mueves muy bonito. Mueve rico tu cadera, eres la visión del mundo. Como dice, que dice. Llegó papá, llegó papá. Ya llegó la purititita verdura del caldo desde Ciudad de Sá. Aarón y su grupo Ilusión. Vamos. ¿Grupo cuál? Vamos. Nena. Abuelita. Soy tu nieto. El hijo de la viejita. Con sentimiento. Vamos, nena. un éxito de sonido. ¡Vamos, muchas gracias, gracias, gracias. Un aplauso fuerte para el grupo Cual, por favor.